Ahí estamos. Sonando en vivo. Hacia los cuatro puntos cardinales del país. Solo me queda llorar porque pude.

extraño tanto. Me duele que ya no estés compartiendo conmigo tu cariño y el amor que me hizo tan feliz. Te extraño tanto, te extraño tanto. Quieren esconder, la llevan a bailar, le dicen a conocer, porque es su consentida y conmigo no la quieren ver. Hermosas presentes, dice. Vamos bailando con esta canción muy pedida para Laucha que lo pidió. El stream está salvo. El stream. Ay, qué rico. No desconfigures nada, que salió. Dios te pudrió todo. ¿Cómo suena? ¿Dónde está mi jarra? ¿Cómo agradecer, mi niña hermosa, que me des su amor, me entregues toda? ¿Cómo agradecer a Dios que me dio tu amor? A ver, ¿cómo agradecer que seamos uno en dos? ¿Cómo agradecer ya no estaré solo? Aún si muero, no, no. ¿Cómo agradecer a Dios esta ilusión? ¿Cómo agradecer que seamos uno en dos? Mi niña hermosa, eres el amor, eres la llama que enciende mi pasión. Mi niña hermosa, siendo mi amor. Dale, dale, dale, jambao. Dale, dale, dale, jambao. Siempre. Y

haya más color y que digas no. Te aseguro que no me olvidarás, porque nadie sabrá amarte con la intensidad de mi corazón, de mi corazón. patitas, ¿eh? ¡Ey! ¡Cumbia! Muchas gracias. Soledad, y no sabrás de mí jamás si estoy bien o si estoy mal. claro que es una fan y que hay que suspenderlo. Nos vemos el miércoles que viene en otro programa Un Poco de Ruido Extraordinario. ¡No se lo pierdan! 21 horas por donde siempre, donde nos unimos ustedes y nosotros. ¡Nos vemos! ¡Chao!